Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Y ahora, no sé qué escuchar. Siempre suena lo mismo. Espera, yo sé de un programa que te va a encantar. ¿En serio? ¿Cuál? Ilia Rock. Un programa distinto hecho para ti, con buen ambiente y buena música. No te quedes fuera y escúchanos ya, pues aquí empieza Kilia Rock. ¿Qué tal, amigos y amigas? Sean todos bienvenidos al primer programa del año de Kilia Rock. Nosotros estamos inaugurando casa acá en Radio Casa de la Cultura. Nos mudamos, ya no estamos en el Ágora, estamos en el Teatro Prometeo. Como ya saben, yo soy Gonzalo Silva y estamos aquí con toda la buena vibra para empezar este año con la mejor musicona. Pero no me encuentro solo, me acompaña Michelle. Hola, queridos amigos, ¿cómo están? Yo estoy muy feliz porque los había extrañado mucho. Me encuentro muy emocionada porque, como dijo Gonzalo, estamos inaugurando casa, estamos inaugurando año y para esto hemos traído un programa muy bacán, muy chévere. Así que cuéntanos más, Chalito, ¿qué tenemos para el día de hoy? Para el programa de hoy tenemos una pequeña lista ahí con los mejores lanzamientos del año que se nos fue, del 2019, que nos deja bastantes trabajos discográficos de la mejor calidad. Y aquí vamos a dar un repaso muy corto, muy rápido, pero con lo mejor de este 2019. Antes de empezar, por favor, Micho, recuérdales a todos cuáles son nuestras redes sociales para que se suscriban, nos den like y todas esas cosas que hacen la gente de hoy en día. Así es, queridos amigos, nos pueden encontrar en Facebook, estamos como Kilia Rock. En Twitter e Instagram nos pueden encontrar como Kilia Rock Radio. Ya saben, si quieren hacernos llegar sus saludos, sus recomendaciones, sugerencias, tal vez sus lanzamientos del 2019. Y si simplemente quieren compartir contenido con nosotros, estamos ahí pendientes de las redes para interactuar con ustedes. Y sin más, empezamos el programa con Blaze Out, que en 2019 nos dio a conocer su tercer disco de larga duración, que lleva el nombre de Insti. La formación catalana ha alcanzado su madurez compositiva gracias a este nuevo álbum con un sonido muy sólido, homogéneo y fácilmente identificable. Blaze Out ha encontrado un gran equilibrio entre los pasajes más furiosos y los más melódicos, facturando así su álbum más ambicioso hasta la fecha. Los dejamos con Deadfall. We'll be right back. fire throws the light, yeah. Once was a gift, now hell on earth. Nada se esperaba de la ya veterana banda finlandesa de death metal melódico Children of Bodom, va y se sacan de la manga este magnífico Excel, lanzado el 8 de marzo del 2019, convirtiéndose en el 10º disco de la agrupación. Este gran trabajo nos devuelve a la banda rejuvenecida con ideas frescas que han plasmado en un gran disco que estéticamente y estilísticamente se podría ubicar en el tiempo justo tras su Hate Crew The Troll del 2003. Les dejamos con Las Sauces. En agosto del pasado 2019, los madrileños Eternal Storm lanzan su primer disco de larga duración, que les catapulta como una de las formaciones españolas más prometedoras de la actualidad. Su trabajo, que lleva el nombre de Come the Tide, es el disco extenso, épico y de gran riqueza compositiva que sitúa a los de Madrid como una de las bandas a tener en cuenta desde ya, mismo en la escena del melodic death metal internacional. Los dejamos con la tercera canción que nos ha dejado el 2019, Detachment. Nos podemos duros con Overkill y su álbum The Winds of War. Los legendarios thrashers de New Jersey, Overkill, lanzaban su 19th álbum de estudio, The Winds of War, el 22 de febrero del 2019, justo empezando el año. El álbum fue producido por la banda, mientras Chris Harris se encargó de la mezcla y masterización. Travis Smith se apuntó una vez más para crear la portada para el álbum, que sin lugar a duda es una belleza. Los dejamos con la próxima canción, Believe in the Fire. Yeah.

Tras su fugaz paso por el país dando un show irrepetible, no podía faltar Slipknot en esta lista de los mejores lanzamientos de metal del 2019. We Are Not Your Kind, en español No Somos Tu Tipo, es el sexto álbum de estudio de la banda estadounidense y fue lanzado el 9 de agosto del 2019 a través de Roadrunner Records. El título del álbum se refiere a una letra del sencillo All Out Life, lanzado el 31 de octubre del 2018. A pesar que este no aparece en el álbum global, solo en una pequeña versión japonesa en la cual se lo agrega como una canción extra. Los dejamos con Critical Darling. del álbum Ramsey de 2019, una continuación a su anterior obra en lo que a calidad y sentimiento se refiere. Evidentemente, hablamos de un álbum trabajado al máximo, en el que la banda no deja cabos sueltos, salvo los de la imaginación e interpretación del oyente. Les dejamos con Radio. Yeah. Los Vikingos, Amon Amarth, con su álbum Berserk, se lanza con el título para muchos con el mejor álbum del metal del 2019. En este trabajo se ve reducida la agresividad y complejidad de las composiciones, enfocándose en la construcción de poderosos himnos, generando una especie de híbrido entre el death metal melódico con guitarras coreables y una serie de fragmentos clásicos que tiran más hacia la onda heavy metal. Les dejamos con Valkyrie. Incauto Venenum es el 13º álbum de estudio de la banda sueca de metal progresivo Opeth, lanzado el 27 de septiembre del 2019 a través de Mother Bollage. Fue lanzado en dos versiones, una versión en idioma sueco y una versión en inglés. Este trabajo ha sido declarado como el mejor álbum de la banda que ha creado en su era progresiva. Escuchemos Charlatán. Jag tror mig mest att man blir kvar på sin glasplatta. Bueno, amigos, y así se acaba el primer programa de este 2020, de este 2020, junto a Killa Rock. Espero les haya gustado ese recorrido fugaz por los trabajos sacados el año anterior, y esperemos que en este 2020, que en este nuevo año, vengan muchos más trabajos y superen a los anteriores. Bueno, como ya no tenemos que ir, conmigo será hasta una próxima oportunidad. Yo soy Gonzalo Silva y nos vemos. Así es, querido Gonzalo y queridos amigos, con este tremendo programa le decimos adiós al 2019, dejemos las cosas de lado, dejemos que todo pase y vamos con mejor energía, vamos con toda la buena vibra, como este programa siempre lo profesa, a un año nuevo. Killa Rock les desea de todo corazón que este 2020 tengan mejores oportunidades, que su vida esté llena de éxito y que sobre todo sean unas personas felices. Les agradezco mucho por su compañía, mi nombre es Michelle Dávalos y nos vemos en el próximo Killa Rock. Chau, chau. Tenías razón, fue justo lo que necesitaba escuchar. Te lo dije, sabes que yo no me equivoco. Así que ya sabes, si quieres un programa de buen ambiente y buena música, aquí está Killa Rock. Te esperamos en nuestra próxima emisión a la misma hora y por esta emisora.